Levántate tempranito, a lavarme el pantalón que yo tenía, era negro tu color, el bendito chocolate. Me ha manchado el pantalón, el bendito chocolate. Me ha manchado el pantalón, pantalón que yo tenía, era negro su color, pantalón que yo tenía, era negro su color. Levántate tempranito, a lavarme el pantalón, pantalón que yo tenía, pantalón que yo tenía, era negro su color, el bendito chocolate. Me ha manchado el pantalón, el bendito chocolate. Me ha manchado el pantalón, pantalón que yo tenía, era negro su color, pantalón que yo tenía, era negro su color.